Muy buenos días a toda la audiencia del Valle de Tras la Sierra. Un abrazo enorme, aquí les saluda Pablo, corresponsal popular para Radio El Grito. Hoy martes a la tarde se puso fresquito el día, pero no deja de estar agradable. Un poquito de viento, aunque no tanto como habían previsto, ¿no? 100 kilómetros por hora. No, no han llegado por ahora No esos tanto. vientos. Pero bueno, sigue la brisita que corre, nos ha traído hasta aquí nuevamente a la Biblioteca Popular de Villa de las Rosas, en donde este fin de semana, este sábado, se va a estar realizando una actividad que tiene que ver con la democratización de la lectura. Parece que es una actividad que se realiza en distintos lugares. Y para esto estamos aquí sentados junto a Lucas, a quien le vamos a preguntar un poco de qué se trata. Lucas, gracias nuevamente por recibirnos. Gracias, Pablo, audiencia de la radio. Sí, esta es una jornada federal que en realidad conmemora el 23 de septiembre, que es el Día de las Bibliotecas Populares de la Argentina. Nosotros llegamos a hacer la actividad para este sábado 30. El día 23 se hicieron actividades en 300 bibliotecas de todo el país, con el apoyo del Ministerio de Cultura, la Comisión de Bibliotecas Populares. Y bueno, nosotros vamos a estar realizándola el día sábado a las 5 de la tarde, acá en la biblioteca, como un festejo de la lectura y de la lectura con los valores democráticos que nos transmite, digamos, la actividad. Ahí va. O sea, sería, ¿no? Porque quizás alguien que lo lee, la democratización de la lectura, ¿qué sería? La forma de leer sobre lo que lees, la posibilidad de la palabra. Sí, la posibilidad de acceder, de tener disponible la lectura, de tenerla disponible con personas que nos puedan acompañar como mediadores, que no todos la tenemos esa posibilidad o la tuvimos. Por eso celebramos la existencia de las bibliotecas populares, celebramos los 40 años ininterrumpidos de democracia y lo hacemos con diferentes espacios, con propuestas, pero abiertos también, y con un cierre musical. Ahí va. ¿Cuántas, más o menos, ¿no? ¿Cuántas bibliotecas populares hay acá en el Valle Tras la Sierra? Aproximada. Estamos en un lindo momento Ajá. histórico, bibliotecas populares, alrededor de 8, bibliotecas públicas, es decir, del Estado, municipal, o provincial, y bibliotecas rurales, digamos, que son de alguna manera similares a las populares, pero no tienen una estructura jurídica todavía. Claro, pero digamos, sí son. El Claro. funcionamiento y el servicio, digamos, es parecido y la participación. Bueno, bibliotecas populares, de paso, es también eso, ¿no? Es un. A pesar de que no nacieron en democracia hace 153 años, son justamente organizaciones de la sociedad civil cuyos socios, que podemos ser todos sin ninguna restricción, formamos parte de la comisión directiva o de los organismos de gobierno, digamos, las asambleas y demás. Es decir, en ese sentido hay una horizontalidad, digamos, que es difícil de ver en otros espacios muchas veces. Y a pesar de la estructura que es un poco, ¿no es cierto?, tradicional en algunos puntos, sobre todo para poder gestionar a niveles de reconocimiento del Estado. Ahí va, ahí va. Bueno, ¿y cómo va a ser la actividad entonces? Para quien está escuchando, que se quiera acercar, Bien. ¿a qué hora arranca y qué, bueno, qué va a haber? Bien, va a haber, como siempre, libros nuevos, un clásico de la biblioteca. Estamos ahí recibiendo una donación de libros de este organismo de Nación. Que esperamos poder compartir el sábado y vamos a hacer talleres gratuitos para todas las edades. Uno es de creación de canciones, un taller que está sucediendo en la biblioteca hace poquito, una versión express, digamos, va a ser ese día. Tenemos después también de escritura y expresión creativa para adolescentes, jóvenes y adultos, en relación también con este título de la jornada, ¿no? Y bueno, también algún otro espacio de literatura que estamos confirmando en estos días. Ahí va. Y cierre con musiquita. Sí, ahí recibimos una propuesta y ya habíamos conocido a Puchi García de Merlo, Ah, que estuvo presentando ese libro acá, sí. sí, va a venir ahí con música y bueno, acompañado, él toca guitarra y ronroco, viene con percusión y con vientos. Con Debo Villalba y Nati Yenga, también de allá de la zona de Merlina. Ahí va. Bueno, buenísimo. O sea, entonces sábado, 5 de la tarde. 5 de la Para tarde, lo todo. esperamos, a partir de las 5 de la tarde para los talleres, lléguense con mate y con, bueno, ganas de Hay que traer compartir todo. ¿Va a también. haber algo acá? ¿Un Y bufecito o seguramente algo? algo se arma la Sí. canasta. Sí. Bueno, Lucas, muchas gracias y Bueno, que muchas salga gracias. muy, muy lindo ahí la jornada. Gracias, Pablo. Gracias a todos.